Pues en verano se pega la piel. Los sueños traidores vuelven otra vez. Recuerdos que muerden en la oscuridad. Los labios se abren suplicando más. Da un poco más en mitad de la noche sobre tu almohada. Vuelves a soñarte acompañada. Por un instante despiertas abrazando la nada. Una ráfaga de aire se cuela por tu ventana. Esa cabecita, pero igual su voz te recorre por todo el cuerpo. Se estremece al despertar. Solo ha sido un sueño. Pero el calor es cierto. El sudor es cierto, pero el sabor es cierto entre tus labios. El sabor de su cuerpo, miedo y deseo, sueños prohibidos. Sueñas con él y otro duerme contigo. Contigo el sexo siempre es mejor cuando me lo imagino. Nadie pertenece al corazón. Nunca tuvo ni tendrá dueño. Más allá de la razón. Dime, ¿quién pertenece en tus sueños? ¿A quién pertenece? La noche en verano se pega la piel. Los sueños traidores vuelven otra vez. Los recuerdos que muerden en la oscuridad. Los labios se abren suplicando más. Y en mitad de la noche sobre tu almohada vuelves a soñarte acompañada. Por un instante despiertas abrazando la nada. Una ráfaga de aire se cuela por tu ventana. El corazón te habla, el corazón te grita. No quieres escucharla, esa cabecita. Su voz te recorre por todo el cuerpo. Se estremece al despertar. Solo ha sido un sueño, pero el calor es cierto. El sudor es cierto. El sabor es cierto entre tus labios. El sabor de su cuerpo. Miedo y deseo, sueños prohibidos. Sueñas con él y otro duerme contigo. Contigo el sexo siempre es mejor cuando me lo imagino. A nadie pertenece el corazón. Nunca tuvo ni tendrá dueño. Más allá de la razón. Dime, ¿a quién pertenecen tus sueños? Dime, ¿a quién pertenecen tus sueños?